Comienzan los recuerdos a quemar. Quiero verme en tus ojos, revivir lo que no está. Mi cárcel es oscura y tu luz mi libertad. Quiero olvidar el sueño que me dice que no estás. Salir de este desierto para despertar. ¿Cuánto esperaré? Me pregunto cada día que sin ti la vida es... Quiero verme en tus ojos, revivir lo que no está. Mi cárcel es oscura y tu luz mi libertad. Quiero olvidar el sueño que me dice que no estás. Salir de este desierto para despertar. ¿Cuánto esperaré? Me pregunto cada día que sin ti la vida es agonía y se abren las heridas. ¿Cuánto esperaré? Me pregunto cada día. Sé que tú tampoco me olvidas y que también necesitas. ¿Cuánto esperaré? Cuando se va el aliento y la piel se empieza a enfriar, invierno es mi momento, aunque sepa que vendrás. Quiero abrazarte siempre y hacer mía tu verdad, que es este amor creciendo a la eternidad. ¿Cuánto esperas?